Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro que reúne 21 entrevistas de la columna Clinamen en La Mar en Coche, editado por Tinta Limón. Gastón Gordillo, Andrés Carrasco, Pedro Vizcay, Sandro Mesadra, Neca Jara y Alberto Españolo, Juan Pablo Hudson, Diego Valeriano, Juguetes Perdidos, Cristian Ferrer, Santiago López Petit, Osvaldo Saidón, Alejandro Horowitz, Bruno Napoli, Giuseppe Coco, Raquel Gutiérrez Aguilar, Amador Fernández Sabater, Arturo Escobar, John Beasley Murray, Rita Segato, Verónica Gago, Hugo Sabino. Ante la máquina, conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de Clinamen, la columna de La Mar en Coche. Lo primero que quiero decir es que leí el libro. Para los organizadores que desconfían de que lo leí, pero frente a la contundencia de Margarita tengo mucho temor de hablar del libro. Suelo trabajar con libros y la experiencia de presentarlos es bastante tediosa habitualmente, pese a que cada salida de un libro es una celebración, porque hay un trabajo ahí adentro, porque hay un conjunto de percepciones que fueron organizadas en forma libro, y siempre que sale un libro... realmente cuando hay mucho laburo adentro es una celebración. Y en este caso es una experiencia muy particular, pues se trata de un libro que es una experimentación, que no es un libro cerrado, que no es una teoría o una tesis o una, sino que es un libro muy vivo y se lo ve acá, digamos. Es un libro compuesto por conversaciones de amigos, por mucha gente que intervino, no solo de acá, sino de afuera. Y que son relaciones. Por eso es un libro que habla mucho sobre esta década, pero es un libro que tiene 20 años, por lo menos 20 años, porque está hecho en La Tribu, que es una experiencia, a esta altura podríamos decir, de larga duración, una experiencia que a la vez tiene que enfrentar la tensión entre ser una institución y todo el tiempo estar recreando los lenguajes con el que la comunicación popular se establece. Y porque además... hunde sus sensibilidades, por decirlo de alguna manera, en los mediados de los 90, donde empieza toda una recreación de una subjetividad colectiva, de una subjetividad política resistente al neoliberalismo, por lo menos al neoliberalismo que conocimos en los 90, y que atraviesa toda una década con, digamos, con un nivel de sorpresa, con un nivel de incertidumbre muy grande en función del tipo de cambios que estaban siendo operados a partir del 2001, pero de una manera muy activa. Quiero decir, Klinamen, el espacio de Klinamen, que se constituye en la radio La Tribu, es un espacio que intenta todo el tiempo zafar del chantaje que la época nos impuso. O se está con el gobierno o se le hace el juego a la derecha. O se es nostálgico de las experiencias de la autonomía del 2001 o se adhiere al presente de un modo más bien pleno, feliz, acrítico, etc. Me parece que Klinamen zafa de todo esto. Y lo hace no solo con elegancia, sino que además lo hace con radicalidad. Y al hacerlo con radicalidad convoca un conjunto de amigos muy interesantes. Creo que todos los tópicos tocados en el libro se los puede recorrer, como realmente no dejan aspecto por tratar, ¿no? Del sujeto consumidor, de la constitución de las territorialidades, del capital financiero, del complejo científico, técnico, institucional que acompaña todo este tipo de modificaciones en el capitalismo contemporáneo, de cómo releer a Marx, de la democracia de la derrota. Acá Alejandro ha escrito, viene pensando todo este tema de la democracia surgida después del 83 y del 2001 de una manera muy, muy importante, del tipo de imaginarios políticos que hay a partir de Amador Sabater, de John Beasley Murray, del tipo de subjetividad que se constituye en los territorios, entre, digamos, la constatación de los juguetes perdidos y la provocación de un Diego Valeriano, surge ahí un sujeto que no sabemos bien cómo pensar, cómo tratar, cómo conectar. Y también han habido un conjunto de situaciones que han atravesado la experiencia de Klinamen, como fue la experiencia de Alberto Hinecka, dos referentes sociales de experiencias colectivas muy arraigadas en sus territorios, que frente a la constitución de nuevos poderes, que ya no son los poderes punteriles, tienen que reinventar su vida y reinventar la forma de pensar junto con todos nosotros un territorio que está marcado por este tipo de realidades financieras, por este tipo de capitalismo desbocado que encuentra formas de, digamos, valorización en todas las formas de vida colectiva, comunitaria, más mínimas, más elementales, y que se abusa de la infraestructura social para poder valorizar sus propios mecanismos, digamos. Y también qué decir de lo que dice Santiago López Petit y también Cristian Ferrer sobre las terapias de la compensación, sobre los modos en que la vida contemporánea, para seguir manteniendo nuestra inserción o nuestra inclusión social, como se dice en esta época, requiere de nosotros adherir a un tipo de poder terapéutico para seguir siendo quienes somos y no poder radicalizar o politizar nuestros malestares y nuestras experiencias cotidianas con nuestras vidas, nuestros trabajos, etc. Es difícil zafar de decir que este libro lo trata todo, trata todos los temas, todos los ángulos, enfoca desde distintas miradas. Y me parece que tiene que ver con que Klinamen es una experiencia casi diría epistemológica, porque no se sostiene en un tipo de discurso político prefabricado, porque no adhiere a los dogmas, por más que estos dogmas puedan ser los que más nos seducen en términos de los discursos que plantean, y porque trata de ir buscando, ir hurgando por distintos lugares, por distintos enfoques, por distintas miradas, en qué punto nuestra vida necesita algo más, nuestra vida pide algo más. Y me parece que ahí hay un aporte de Klinamen fenomenal, porque sortear los esquemas que te impone la realidad, el binarismo del cual hablaba Margarita, de adherir o ser detractor de lo existente, para tratar de producir un punto de perspectiva, un enfoque, una mirada, que no se contenta con lo que construimos nosotros hace 10, 15 o 20 años, sino que intenta partir de la incertidumbre y de lo asombrado que estamos en la condición contemporánea para constatar esa mutación, tratar de interrogarla, tratar de ver sus puntos ciegos y tratar de ver en qué situación estamos parados nosotros. Y hoy estamos acá en la tribu, que tiene estos 20 y pico de años, asistiendo también al surgimiento de una nueva derecha del gobierno de los CEOs, de los empresarios por los empresarios y para los empresarios, que me parece que es una experiencia muy inédita. O sea, es una experiencia que si llega a salir bien como experimentación, vamos a tener que lamentarlo mucho. Porque es un gobierno de empresarios que carecen ya de mediaciones directamente. No está ni la mediación de la corporación militar, ni la mediación del peronismo, ni de ninguna burocracia política. Es directamente el gobierno gerencial del capital sobre una idea de una sociedad que, como bien plantea Verónica Gago, alias Vero, tiene mucho de nosotros mismos, de las prácticas populares, del tipo de microempresarialidad popular, del tipo de emprendedurismo social, que es el que constituye los territorios, el que les da un cierto tipo de vitalidad en asociación con cierta financiarización de la vida colectiva, y de alguna manera se ve expresado también en esto que se llama macrismo. El otro día le preguntaba a Diego Schlier cuánto de nosotros hay en el macrismo, que fue una pregunta que no supo responder en su momento, pero que espero que hoy, si hay 24 horas después, tengas las herramientas para hacerlo. Pero da la sensación de que este tipo de nueva derecha nos impone un desafío muy grande. No solo por lo que necesitaremos, digamos, rearmar y reconstruir en términos de una resistencia efectiva a este gobierno de los empresarios y los CEOs, que es la nueva palabra que reemplaza la de los dirigentes políticos, ¿no? Los CEOs. Sino también porque ejercer una resistencia, digamos, al macrismo nos va a requerir a nosotros también inventar dispositivos, inventar formas de organización, pero también repensar todo lo que fueron estos 10 años de una ambivalencia muy grande entre una democratización de las riquezas sociales, por un lado, y por otro lado, de una sujeción de las subjetividades muy poderosa. Me parece que Clinamen es un punto fundamental en esta inflexión en el cual es necesario repensar qué tipo de imaginarios políticos, que ya no estén atados necesariamente a un tipo de organización rígida, a un tipo de mística militante que poco y nada nos ha dicho este tiempo, y a un tipo de subordinación que realmente nos ha entregado a la derecha, eso pienso yo, es necesario reinventar los dispositivos autónomos, no tanto nostálgicos de un pasado anterior de lo que fueron las luchas autónomas, sino más bien, pienso yo, de un tipo de invención política, de nuevos dispositivos que, digamos, se muevan como se movió Clinamen entre lo que fue el binarismo o la polarización que señalaba Margarita. Por eso me parece que estar en la tribu es una cuestión muy importante. Es la primera vez que yo veo tanta gente después de lo que fue el asombro y de la derrota electoral del otro domingo. Y me parece que hoy más que nunca queda demostrado que no hay ninguna burocracia político-partidaria que pueda rescatarnos del momento en el que estamos y que somos nosotros, nuestras inteligencias, nuestros saberes, nuestras búsquedas y nuestra investigación militante, que creo que Clinamen hereda o es parte de lo mejor de esa tradición de investigación militante, pueda llevarnos como pistas efectivas para una resistencia que no es otra cosa que la creación de nuevos modos de vida. Presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro que reúne 21 entrevistas de la columna Clinamen en La Mar en Coche, editado por Tinta Limón. El triunfo de Macri es una verdadera tragedia. Es una tragedia casi griega, sin la resonancia y las máscaras hermosas que tenía la tragedia griega. Bruno Napoli. Y demostró que no sabemos nada de política, que podemos saber mucho de economía, investigar mucho en economía, en el caso nuestro en mercado de capitales, compra-venta de acciones, pero que de política no entendemos nada. Y recién, cuando preguntaban qué tenemos nosotros del PRO, y creo que tenemos muchísimo, ¿no? Adentro nuestro y en el cuerpo, después de estos 12, 15 o 20 años, tenemos mucho, pensando en una centralidad del Estado, la que hablaba ella al principio, que va rodando todas las entrevistas. Lo único que nos quedaba pedirle al Estado era que nos haga un poco más felices y que sea un poco más efectivo. El PRO leyó eso, lo leyó de manera perfecta en los cuerpos de todos y consumió en un voto poco, mucho, con diferencia, consumió perfectamente esas expectativas. Imagínense que millones de cuerpos ataviados de una posibilidad de consumo casi cotidiano de elementos que no necesitamos, lo único que les faltaba era ser felices. Y ese discurso vaciado de sentido de la felicidad también prendió en el cuerpo. Hay un nervio muy sensible en los cuerpos de cada uno cuando el agotamiento de un discurso emancipador, supuestamente emancipador, como el que tuvimos en los últimos 12 años o 8 años o 10 años, se hace agotador porque uno se cansa de tener todo el tiempo los brazos arriba festejando medidas que realmente no son agradables. Es agotador. Claro, la gente se cansa, no puede estar todo el mundo diciendo, che, sigan aplaudiendo. Porque, bueno, la verdad que eso es como un amor y el amor trae muchos desengaños. En cambio, la felicidad no, la felicidad es lobotómica, es absolutamente estúpida. Si yo puedo ser feliz y alguien me lo vende, si yo vengo consumiendo y lo único que me falta es ser feliz, bueno, yo compro. Hay mucho del PRO en todos nosotros, incluso en todos los que estamos acá, obviamente, ¿no? Respecto de las posibilidades que hay de combatirlo, no creo que haya muchas ahora, porque esto es como, a los que nos gusta el boxeo, es como el boxeo. El primer round te lo tenés que bancar, y si el otro te sorprende y te cagó bien a trompadas, tenés que tomar aire y, bueno, y empezar una estrategia nueva, porque la verdad que lo que está pasando estos días es una paliza. Realmente es una paliza. El anuncio es una paliza. Cada medida tomada antes de asumir, como decía él, que están siendo efectivas en la economía y en la economía de los bancos, es una paliza realmente, es casi muy difícil de asimilar en el cuerpo. Yo imagino que todos los que estamos acá nos duele mucho el cuerpo en estos días. Es como cuando te separás y te levantás a la mañana y decís, no pasó, no puede haber pasado esto, y pasó, y cada mañana te levantás y decís, sí, me separé, la puta madre, pasó, me lo perdí, qué sé yo, no sé, y no lo podés creer que pasó, que quebraste, qué sé yo, para otros debe ser eso. En esa paliza que nos están dando, muy cotidiana, con cada anuncio, me parece que es el momento de agarrar la estantería, tirar todos los libros, todos, absolutamente todo, y empezar a pensar categorías nuevas. No se puede seguir mirando atrás ni un ápice, pero ni un segundo por todo lo que se viene. No hay manera de pensar un formato de discutirle al PRO con categorías del pasado, ni siquiera con pensamientos emancipadores, independentistas, autónomos. Yo no los veo como efectivos, porque hasta ahora todos los discursos que probamos con el PRO, ninguno fue efectivo, ninguno lo hizo mella, y hoy estamos viendo, y lo que sí me parece que sí que habría que discutir es que hay un saber que se está vendiendo, este saber de los empresarios efectivos, ¿no? Que van a venir a administrar bien la cosa pública. Creo que una de las cosas que hay que entender es que es un saber profundamente antidemocrático, anticonstitucional y antirrepublicano. Y hay que empezar a discutir ese discurso. Si este saber que contienen en el triángulo nefasto de las Bermudas que se armó con Sturzenegger, Melconian y Pratgay en economía, que es algo terrible, son los responsables de la licuación de todos los activos, de los pasivos de las empresas en los últimos 40 años, y ocupan los tres lugares principales, Pratgay en Hacienda, Sturzenegger en el Central y Melconian en el pagador oficial del Estado, que es el Banco Nación. ¿Cómo se discute con esos tipos? La verdad que es difícil. Lo que sí hay que discutir es que no son efectivos y que saben mucho, pero saben mucho solo para unos pocos. Y cuando vos sabes mucho para unos pocos, que es lo que demostraron en toda su historia, es un saber profundamente antidemocrático. Y es anticonstitucional. Y es ilegal. Es antirrepublicano. Hay un discurso del republicanismo del PRO que hay que empezar a discutir sobre eso. Nosotros estamos a punto de volar todos los equipos de investigación que trabajamos sobre sistema financiero y dictadura. En el caso nuestro, el de la Comisión de Valores es el más visible. De hecho, en todas las últimas presentaciones y entrevistas que tuvimos, hicimos todo un recorrido por el país contando la causa de Macri por agiotaje, que es venta ilegal de acciones. Así que suponemos que el primer equipo que va a volar es el nuestro, ¿no? Pero son 12 equipos en total, investigando delitos financieros, delitos económicos, mercado de capitales, ligados a delitos de lesa humanidad. Así que no sé cómo sigue esto, pero lo cierto es que creo que no hay categorías al alcance de la mano ahora en este primer round que nos puedan permitir pensar una estrategia de cómo continuamos esta pelea que va a ser muy dura, ¿no? Con tu fuerza vital, con tu energía y tu valor, enfócate en un solo golpe al mentón y no mires atrás. No me podrás vencer, yo tengo a mi enemigo dentro de mí. Afuera el mundo habla, siempre hablará. Ya no lo escucho más. Despertar de un sueño donde estabas muerto. Hoy vamos a festejar. Un millón por mí, la música te cuida si la cuidas. La música se abre como una flor. En el plexo solar, golpea y decí tu nombre. En el plexo solar, golpea y decí tu nombre. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro que reúne 21 entrevistas de la columna Clinamen en La Mar en Coche, editado por Tinta Limón. Gastón Gordillo, Andrés Carrasco, Pedro Vizcay, Sandro Mesadra, Neca Jara y Alberto Españolo, Juan Pablo Hudson, Diego Valeriano, Juguetes Perdidos, Cristian Ferrer, Santiago López Petit, Osvaldo Saidón, Alejandro Horowitz, Bruno Napoli, Giuseppe Coco, Raquel Gutiérrez Aguilar, Amador Fernández Sabater, Arturo Escobar, John Beasley Murray, Rita Segato, Verónica Gago, Hugo Sabino. Ante la máquina, conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de Clinamen, la columna de La Mar en Coche. Voy a tomar un solo aspecto, que es lo que convencionalmente se puede entender por mala praxis económica. La receta para un ministro de Economía, para un presidente, es: nunca se anticipa una devaluación. Si al ministro de Economía se le pregunta en el momento en que la decidió, si la decidió, el manual indica que debe decir no. El autor de esta fórmula no es un bolchevique, es José Alfredo Martínez de Hoz. Esto yo, en un momento determinado, se lo pregunté en una conversación y él me contestó exactamente así, porque es casi, va de suyo. De lo contrario, los objetivos de la devaluación se pierden. Si yo lo que estoy tratando es de reacomodar la cadena de precios y anticipo lo que voy a hacer, permito a todos los jugadores quedarse en la posición adecuada respecto a la ficha sin que yo cepille la diferencia. Voy a dar un ejemplo histórico para que se entienda. Una gran devaluación se hizo con Adalbert Krier Bacena. Bacena era el ministro de Economía de Juan Carlos Onganía y hizo una devaluación importante, pero ¿qué hizo? A los jugadores no les dio nada, les dio una miseria. La diferencia se la quedó el Estado y el Estado usó el colchón de esa diferencia para jugar años posteriores y evitar el déficit fiscal. Macri no hace esto de ningún modo. La pregunta es ¿por qué? Cuando uno mira la entrevista que le hace Clarín a Macri, uno ve las preguntas clásicas y la relación clásica de un desarrollista clásico sobre la cuestión. Entonces, como están en presencia de un CEO bobo y razonan como que el tipo no entiende de qué va la cosa, le explican que la devaluación debe ser gradual, porque de lo contrario corre el serio riesgo de licuar el capital político en el que está sostenido. Y acá viene la cuestión. Macri expresa en primer lugar la correlación de fuerzas de la hegemonía discursiva requeridos para un golpe de Estado. Pero no cuenta con los instrumentos militares del golpe de Estado. Por tanto, le dice Clarín, como vos no tenés, sin decírselo, el hecho de que cuando se te ablande la hegemonía no vas a poner la ametralladora en el lugar de la hegemonía, corres el riesgo de quedarte sin el pan, sin el queso y sin la torta. Macri los escucha y no les da ni cinco de bola. Yo creo que esto no es un error. Yo creo que esto es una estrategia de avasallamiento brutal. yo te descargo sobre la cabeza una devaluación donde el Banco Central casi no interviene. Fíjense, él dice, voy a liberar el cepo. ¿Qué leen los demás? El Banco Central te va a vender dólares. Catso te va a vender dólares. El Banco Central no te va a vender nada. Va a abrir la legalidad de una actividad ilegal y va a decir que todos pueden comprar o vender los dólares que tengan. Pero ¿quiénes son los que tienen los dólares? Los bancos. ¿Y quiénes van a fijar unilateralmente el precio del dólar? Los bancos. Es decir, esta es una devaluación que nos pone en serie inmediatamente con la lógica de la bancocracia globalizada en un solo movimiento. Y ese movimiento es arrollador. ¿Y qué puede hacer el movimiento político de resistencia? O se plantea tirarlo a Macri, o se jode. Pues bien, la cuenta de Macri es, ustedes se van a joder. Bueno, no es muy agradable. Presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro que reúne 21 entrevistas de la columna Clinamen en La Mar en Coche, editado por Tinta Limón. Esta cosa de esta sensación que pasa, ¿no? Todo esto por el cuerpo. Es un momento también de como de estar expectando y sin poder decir mucho en estos momentos, ¿no? Nosotros por ahí lo que podemos decir, qué es lo que pasa en esos lugares donde nos movemos o trabajamos y por ahí nos seguimos juntando para hacer ciertas cosas, es que hay esta sensación que nos pasa por el cuerpo es de empezar a marcar un poco la cancha. Yo creo que esta fiesta hay que arruinárselas. No vamos a quedar mirando de brazos cruzados, me parece, ¿no? Por lo menos esto es los discursos que nosotros escuchamos, ¿eh? De compañeros con quienes nos juntamos, nos organizamos, hacemos cosas en estos territorios, que bueno, uno de los cuales aparece en el libro, que sí nos atropellan, nos avasallan, que nos imponen. Y que la tristeza a mí me surge por esta pregunta que hacía el ruso. ¿Cómo llegamos a donde llegamos? ¿Cómo pusimos esto en donde están puestos, ¿no? Ese es esa parte nos toca asumirlo bien, ¿no? Pero después está lo otro. Por nuestras narices pasaron muchos gobiernos. De distintos colores, distintas simpatías o no. Y creo que este es el más nefasto, ¿no? Este es el peor. Es la derecha puesta con legítimamente, como dicen, seguramente. Yo no creo que sea así. La verdad que yo nunca creo en esas cosas, ¿no? De cómo se llega a poner a alguien así. Pero lo cierto es que está para hacernos pomada, ¿no? Y nosotros lo que podemos decir es eso, ¿no? No nos vamos a... Yo creo que la cancha hay que marcarla. ¿Y cómo? Bueno, creo que tenemos desafíos fuertes, desafíos de... Esto es una manera, me parece, ¿no? De juntarnos a pensar y otra manera creo que es organizar. No va a haber manera de cambiar esto si no nos organizamos. Eso. Neca Jara y Alberto Españolo. Compartimos la alegría, digamos, de este libro, que es la expresión, digamos, de vidas, de movimientos, de reflexiones que nos acompañan, ¿no? Y que nos dan fuerza para ir, digamos, también de alguna manera pensando nuestras prácticas. Esto ya viene pasando con la tribu, con los compañeros, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Y para nosotros es una gran alegría contar con estos momentos donde podemos encontrarnos y pensar nuestras prácticas. Estamos participando en un momento histórico terrible. Pensamos que no íbamos a ver más este tipo de cosas. Sin embargo, parece que vuelven y con más fuerza. creemos que a lo mejor no sea el mejor momento para una crítica, autocrítica, ¿no? Habrá que digerir este mal momento y después, sí, con toda, digamos, la fuerza, hacer una profunda crítica, si es que realmente hay oídos y ganas de escuchar. Porque este momento terrible nos agarra aquello que en algún momento estuvimos en una resistencia, año 90, año 2000, 2000 hasta el 2003, podemos decir. No estamos en las mejores condiciones, estamos en las peores. Y eso por algo es, ¿no? Porque no estaba Macri en estas últimas décadas. Entonces, ¿cómo puede ser que los movimientos que ni siquiera hemos tenido la pretensión de ocupar cargo en el Estado o, digamos, llevarnos algún cobro? No se trata de eso. Pero sí que hemos sido maltratados, ignorados, ninguneados por un gobierno que decía que quería un cambio. Entonces, un cambio no se hace de esta manera. Creo que eso lo van a tener que oír por el bien de nuestro pueblo, no de que en algún momento tengan fuerza para que vuelva. Yo no pretendo eso, sino que acá hay un pueblo que va a padecer, digamos, profundo desgarro con todas estas políticas de mierda que nos van a imponer. Y en nombre de la seguridad, que todos los argentinos están con un fascismo metido en la cabeza gracias al miedo, van a ser desastre, no van a ser tibios. Entonces, creo que, como le decía, en algún momento vamos a tener que escribir, vamos a tener que reflexionar y decir nuestra palabra, ¿no? Porque corresponde, porque como argentinos, argentinas, tenemos el derecho de hacerlo y pedir explicaciones y el por qué, ¿no? ¿Por qué nos han dado la espalda? ¿Por qué no nos dejaron preparar? ¿Por qué jugaron, digamos, a torear al toro y no teníamos nada para enfrentarlo? Para que verdaderamente en esta Argentina se despliegue un proceso radical, serio y que ponga fin, digamos, a toda esta mierda, ¿no? Presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro que reúne 21 entrevistas de la columna Clinamen en La Mar en Coche, editado por Tinta Limón, Gastón Gordillo, Andrés Carrasco, Pedro Vizcay, Sandro Mesadra, Neca Jara y Alberto Españolo, Juan Pablo Hudson, Diego Valeriano, Juguetes Perdidos, Cristian Ferrer, Santiago López Petit, Osvaldo Zaidón, Alejandro Horowitz, Bruno Napoli, Giuseppe Coco, Raquel Gutiérrez Aguilar, Amador Fernández Abater, Arturo Escobar, John Beasley Murray, Rita Segato, Verónica Gago, Hugo Sabino. Ante la máquina, conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de Clinamen, la columna de La Mar en Coche. Los primeros encuentros, los primeros programas de radio nos llamaron por Cromañón. Juguetes Perdidos. Para pensar la precariedad y para pensar un montón de cuestiones que nosotros vivíamos generacionalmente. Y venía para acá y decía, bueno, ese grito generacional nuestro no fue escuchado de ninguna manera. Digamos, la década se leyó o un lado desde los derechos o de otro lado, más dominulista, desde el 2001, desde los protagonismos sociales, pero la precariedad en ese momento no se leyó de ninguna manera. Y me acordé de los encuentros con Clinamen, que ya fue para pensar quién lleva la gorra y las experiencias que nosotros tenemos con los pies en los barrios. Y yo pensaba cómo esa segunda parte de pensar la precariedad, que fue nosotros como generación conocimos la intemperie, digamos. Nosotros vivimos la esquina a final del 2000 y tuvimos los primeros trabajos precarios, las primeras relaciones precarias, los viajes precarios, digamos. La precariedad para nosotros era muy entendible porque la teníamos bien palpable, digamos. Era las redes. Para nosotros el kirchnerismo lo entendimos desde el comienzo hasta el final como redes, más guita, más educación, posibilidad de que todos nosotros hayamos terminado en la universidad, digamos. Pero fueron redes. Fueron redes que se dieron después de un desfondamiento. Y para nosotros eso era la precariedad. Y yo creo que eso no se leyó en ningún momento. La precariedad se leyó como injusticia social, se leyó como falta de derechos, se leyó como un montón de cosas, pero no como esas redes que permitían armar determinadas formas de vida. Cuando nosotros empezamos a pensar con los pies el barrio, empezar a pensar las violencias que surgían en el barrio, leímos otra forma de ver la precariedad, que los vives la viven a través de la intensidad. La intensidad tampoco fue algo que tampoco se terminó de leer. Y la disputa que hacen los pibes, esto que nosotros llamamos silvestres en los barrios, es una disputa entre entre esa intensidad, entre esa sensibilidad y otra forma de vida que es la vida mula, que es la que tenemos casi todos nosotros. en esa disputa es donde surgían las necesidades de tranquilidad que nosotros veíamos muy claramente en los gobiernos que hubo en los últimos 4 años en los barrios, que fue la gendarmería, mesas vecinales, la entrada de diferentes tipos de negocios, de diferentes economías ilegales en el barrio. Eran todos gobiernos que se metían un poco en esta necesidad de gestionar determinada intranquilidad anímica. Por eso, ahora cuando nos vemos en este momento del país y pensamos acá en la presentación del libro, me parece que está bueno seguir releer todas esas cosas, quitándonos todavía, desorientándonos un poco más, porque hay un montón de información acá en el libro, y nos podemos desorientar un poquito más y empezar a leer a contrapelo todo eso que pasó. Y nos vamos a dar cuenta en ello que el pedido de tranquilidad que ofrecía Macri, también ofrecía Scioli, pero ofrecía más Macri, era algo normal de un continuo de una vida, digamos, más vale que se iba a pedir tranquilidad. Se pide tranquilidad, nos engorramos, consumimos, todas esas cosas son parte de cualquier vida popular, digamos. Entonces me parece que está bueno poder releer todos los programas muy interesantes de la tribu también en ese contrapelo y sacándonos determinadas nociones, digamos, que todavía se nota que las tenemos muy, muy encarnadas, digamos, en las discusiones. Thank you. presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro que reúne 21 entrevistas de la columna Clinamen en La Mar en Coche, editado por Tinta Limón, Gastón Gordillo, Andrés Carrasco, Pedro Vizcay, Sandro Mesadra, Neca Jara y Alberto Españolo, Juan Pablo Hudson, Diego Valeriano, Juguetes Perdidos, Cristian Ferrer, Santiago López Petit, Osvaldo Zaidón, Alejandro Horowitz, Bruno Napoli, Giuseppe Coco, Raquel Gutiérrez Aguilar, Amador Fernández Sabater, Arturo Escobar, John Beasley Murray, Rita Segato, Verónica Gago, Hugo Sabino. Ante la máquina, conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de Clinamen, la columna de La Mar en Coche. No sé si es momento de hablar de métodos, ni tampoco estoy muy seguro que los métodos y las palabras teóricas, Cristian Ferrer, ayuden a pasar el momento del velorio. La amargura metódica es lo que se ha instalado acá hace una semana y media. Y no corresponde. Y no corresponde porque mi recuerdo más antiguo político es de 800 muertos en las calles en el año 1975. En las calles, incluyendo un fusilado en el obelisco. Después vino el golpe militar. Recuerdo claramente el apoyo de la población al golpe militar. Vinieron los desaparecidos, miles y miles y miles. Una guerra con Inglaterra. El gobierno de Alfonsín amenazado por intentonas de golpe de Estado todo el tiempo. La hiperinflación. 10 años de Menem. Nuevamente un caos al terminar. Una devaluación enorme entre el 2001 y el 2002. Y para no decir una palabra de menos, hace un año también hubo una devaluación. Gracias a Kicillof. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Tan terrible es? A mí no me asusta Macri. Otra cosa es la catarsis, es decir, el dolor, la desorientación, la frustración, lo impensado, lo abrupto. Bueno, pero con un poco de profundidad histórica, este no es el momento más desastroso de la República Argentina, ni mucho menos, salvo que se haya perdido toda esperanza. O se tiene miedo. Entonces, no es el problema de amargura metódica, sino de un poco de escepticismo y un poco de observación dura sobre lo de afuera y lo de adentro. Pues si solo se extroyectan las culpas, no se aprende nada. Y si solo la persona se clava agujitas en el propio muñeco de vudú, tampoco. No el vudú vicepresidente, ¿no? ¿Qué sé yo? No voy a proponer alegría, pero me parece desproporcionada la reacción luctuosa. Y con esto no quiero tampoco producir falsas expectativas, porque no tengo idea de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo mismo de siempre, es decir, en otras palabras, los malos tiempos de siempre. Y los incluyo a los 10 anteriores. Esa es la verdadera forma de ubicarse en el mundo. Ahora, quien no quiere ubicarse de esa manera, bueno, está bien, se puede creer. Y no estoy disminuyendo la importancia de nada. Digo, ¿cómo debe uno ubicarse? En el terreno del pensamiento. Ahora, no es el peor momento de la historia argentina, ni mucho menos. ¿Qué ganó Macri? Un partido formado hace 10 años, con el 36% de los votos, un poco trabado. ¿Qué sé yo? Ganó. Bueno, no es lindo. Pero, ¿un suicidio colectivo por eso? No. Y sobre todo, no estoy muy seguro que la gente en Argentina quiera un cambio. No, no quiere cambio, quiere más. Quiere más. Más consumo, más tecnópolis, más modernización, más aparatos tecnológicos. Quiere más. Ese es el problema que va a tener que enfrentar Macri, pero ese es el problema que no enfrentó el gobierno anterior. Quieren más. Si eso se le llama cambio o no, no lo sé. Ese querer más es lo que habla para mí mal del votante. Yo hubiera deseado que gane Scioli tan solo para demostrar que el votante argentino es inconfiable. Es el único motivo que tenía para que gane. Por lo demás, la escena final me pareció lamentable. Un boxeador solitario, con su esposa, dejado solo, me conmovió al final. No es un tipo empático. Pero así estaba. Lo dejaron solo. Era surrealista. Recién le decía a Sheila, es loco andar pidiéndole los votos a todos los demás que no te da el conurbano. Bueno, hay algo que está mal en eso. Es como yo, qué sé yo, no provengo de la izquierda exactamente, pero mis simpatías están ahí, por ponerlo de esta manera. Ahora, no puede, digamos, la gente acá pedirle a la izquierda el voto. Es como si el partido de los ateos le pidiera el voto a los testigos de Jehová. Y testigo de Jehová dice, ¿y por qué te tengo que dar el voto? Y porque se viene el fin del mundo con Macri. ¡Aleluya, lo que queremos!, dice el testigo de Jehová. No, el problema está en otro lado. Ahora, como decía Trotsky, cuando llega el verano la política desaparece en Rusia, se van todos al Mar Negro. Es decir, primero hay que bajar, observar el terreno, el cuadro movido, ver lo que pasa. Y después, no han pasado estos 10 años en vano, evidentemente, capacidad de pelea hay. Ahora, si uno piensa que la culpa es de los otros, dicho de otra manera, que la culpa es del otro, la patria es el otro, bueno, la patria es Macri ahora. Y entonces, no sé, catarsis es necesaria, pero no es para tanto. Si no, estamos en el terreno de la altisonancia, un tema bien argentino. Para pensar hay que tener la cabeza fría. Y por lo demás, nada, qué sé yo, está Macri. No es el fin del mundo. Se puede ir en 4 años como Piñera, puede quedarse también. La cuestión es qué hace uno. Los poderes, el Estado, es algo a lo que uno no tiene acceso. Habrá gente que sí, que confía en eso y que piensa que, bueno, tal persona en tal puesto puede lograr algo, por ejemplo, Barañao. Yo no. Y no porque proteja la ciencia, sino porque es cientificista. Y lo era antes, no ahora. Ya se sabe la opinión que tenía sobre las ciencias sociales. Por eso lo detesto. Ahora, cuando uno no piensa que el Estado tiene que resolverle todo en lo suyo, bueno, ahí empiezan, ¿cómo podría decirte? Lo que uno puede hacer junto con los otros. En grupos, en actividades, en invenciones. Pero esas son cosas pequeñas que van formando mundo. Ahora, si yo me voy a preocupar quién es el ministro de qué sé yo tal, no me puedo preocupar de eso. Si después veo qué tipo de leyes o qué tipo de modificaciones a partir del poder estatal toman, bueno, habrá que ver y en ese caso habrá que morder, así. No sé, lo único que se me ocurre. Por lo demás, me parece bien recordar algunas viejas consignas anarquistas. Primero, dinero gratis a Macri. Y segundo, desocupación para todo el mundo. Ocupación para todo el mundo lo puede dar el capitalismo, desocupación no. Gratis todo. Eso es lo que hay que pedirle a Macri. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes. Ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.